Mediodía. Tarde. Noche. No es cualquier día. Estás en modo domingo. Urbana Play Music, la música de tu tiempo. Nobody here knocking at my door. The sound of silence, I can't take anymore. Nobody ringing my telephone now. Oh, how I miss such a beautiful sound. This is what it feels like. El domingo te llama Urbana Play Music. La música de tu tiempo. 104.3 UrbanaPlayFM.com.